Volvemos al estudio de la 36. Estamos con el primer tema, que evidentemente es el tema del 1 de mayo. Evidente. Hoy esperamos encontrar un centro vacío, sin embargo es un centro con mucha actividad, porque a veces escuchamos que todo el mundo dice fin de semana largo, Montevideo queda vacío, y se están refiriendo al Montevideo céntrico, ¿no? Al de los barrios no, porque mucha gente nunca tiene posibilidades de ir de vacaciones. Acá estamos con Carla, Gabriela, buenos días, Silvana, buen día, y Noelia, mesa buen completa, día. Domingo del otro lado, como siempre, custodiando. Muy bien, Domingo. Y bueno, saludo a todo el mundo, empezamos con el tema del 1 de mayo. Bueno, buenos días, audiencia. Un 1 de mayo, que voy a retomar las palabras de la última audición, un día de conmemoración, más que de festejo, de reivindicación, de lucha, de todos los trabajadores y de todas las organizaciones sociales que rodean la lucha de los trabajadores también, y que los postulados son de toda la sociedad, ¿verdad? Bueno, un día de festejo y por suerte con mucha gente en la calle, multitudinarios actos. Después se suman al acto central de la central en Agraciada. Y allí fue un momento de encuentro con mucha gente que a veces no la vemos durante todo el año, y en ese momento nos encontramos. El acto central del PIT-CNT, pero antes un poquito también de historia. Leyendo algunos artículos y mirando un poquito la historia del acto del 1 de mayo, siempre hubo varios actos, ¿verdad? Varios, siempre. Siempre fueron convocados, y eso es lo más importante, que sea un acto de masas, sean actos de masas, se ponga en la calle las reivindicaciones de los trabajadores y de las organizaciones sociales, que también toman reivindicaciones que tienen que ver con este país, con este Uruguay, con el país productivo y con una salida democrática, ¿verdad? A veces el tema de varios actos es, bueno, por cuestiones de estrategia diferente, pero lo importante es que podamos... Y de formas de pensar y de concebir el movimiento sindical diferente. Pero también confluir siempre de fondo en los mismos conceptos y las mismas ideas. Leyendo un poquito de historia, uno de los 1 de mayo importantísimos del año 74, allí también cuentan que algunos compañeros que vivieron en ese momento, que se hicieron dos actos y que había que hacer pequeños actos, y sobre todo en el interior también, pequeños actos para no juntar mucha gente por el momento histórico que se vivía, entonces no aglomerar mucho. Y año particular, el 74, ¿verdad? Por la represión. Entonces también allí hubo varios actos diferentes, ¿verdad? Pero bueno, y las consignas eran la pueblada, y que, bueno, un mundo de gente también allí acompañó. Particularmente nosotros como sindicato y pertenecientes al PIT-CNT, tenemos que contar un poco a la audiencia de qué se trató y cuáles fueron los cuatro ejes fundamentales del acto de ayer. Uno de los puntos fundamentales, el país productivo, ¿verdad? Allí se plantea que la crisis no la paguen los trabajadores, y por una salida de profundización democrática. Eso significa los cambios que hace tanto tiempo nosotros tenemos en nuestras reivindicaciones realmente se concreten y se extraen de varios documentos y de un programa de la central donde se ven plasmados, ¿verdad?, hacia el próximo gobierno y también en lo que queda de profundizar la salida democrática. Y un eje fundamental es que contra la ley de impunidad. En eso Silvana tiene algo para aportar. Fue particular 1 de mayo en eso también. más gente que de costumbre, probablemente. Por suerte. Hoy de mañana, más temprano estábamos con las compañeras hablando de eso. Que eso tiene que ver con lo que con el ánimo y con lo que levanta la gente, conseguir cosas y sentir que, bueno, que la militancia y el trabajo da frutos, digamos. Entonces, cuando se pasaron tantos años tratando de conseguir estas firmas para anular esta ley, y nos damos cuenta todos que sí, que se puede, bueno, todos van. Hubo más gente que otros años en los actos del 1 de mayo. Eso es fundamental. Y se cierra el acto del 1 de mayo convocando para el 15 de mayo se lanza el trabajo hacia la anulación. Hacia la anulación de la ley. Los trabajadores en la central, junto a las organizaciones sociales que estuvieron juntando firmas, salen el trabajo hacia la anulación de la ley, ¿verdad? La consigna del acto del PIT-CNT era que la crisis no la pague el pueblo. Una de las consignas. Era una. Yo estuve en otro acto antes de ir al del PIT, y la consigna era que la crisis la paguen los capitalistas. Y se puede unificar eso. Entonces, son formas de decir que yo creo que también tienen que ver que por qué hay dos actos. Son formas de vos decías, son estrategias. No, son formas de concebir la realidad también y de ver en qué hacemos énfasis. Uh-huh. Son válidas. Cualquiera creo que de son complementarias, claro. Y pueden ser hasta complementarias. Porque además, una de las cosas que se afirmaba ayer en el acto de la central es que las clases dominantes no tienen absolutamente nada, ni autoridad moral ni política, para ofrecerle nada a los trabajadores. Porque las clases dominantes siempre han propuesto cuestiones que tienen que ver con engordar sus bolsillos. Exactamente. Y nunca a favor de los trabajadores, ¿verdad? Entonces y ya están llorando, además, porque los empresarios ya están llorando diciendo que no van a poder. Los empresarios no dejan de llorar nunca. Porque son los causantes de la desocupación, son los causantes de engordar, como decía Silvana, sus bolsillos de ellos. Y todas estas reivindicaciones que tienen que ver con las condiciones de trabajo, con el salario, nunca estuvieron tan lejos en sus plataformas. A mí me gustaría decir una pequeña cosita de forma personal, ya había avisado. Y imagínense que estoy llamando por teléfono. Exacto. No, hay una cosa que a mí siempre me produce un ruido en el tema del acto del 1 de mayo del PCNT, que es la valla. Son las sillas blancas y es la gente del otro lado de la valla. A muchos nos pasa. Eso a mí realmente... No había valla había al lado de las sillas blancas, había del lado de atrás. Del lado de atrás, por supuesto, sí, del lado de atrás. Bueno, sí. Pero el año pasado había adelante. Bueno, nada, antes pero... Antes era todo eso. Estamos hablando de las vallas que siempre hay, no es de este último año, sino que hace un tiempo se... Sí, pero no tanto tiempo. Es como la costumbre. Inclusive chocaba ver después de noche en los noticieros a los familiares desaparecidos con sus carteles atrás de la valla. Y en las partes de las sillas blancas, en la primer fila, como estuvieron en la pelea de Krishnamur en el Palacio, como estuvieron en la Rural del Prado, a todos los candidatos presidenciales de todos los partidos, de todos no, de algunos, pero estaban todos invitados. Pues eso es otra cosa que yo puedo criticar desde adentro al PCNT, y lo digo de vuelta desde adentro, que yo quiero un acto de trabajadores y no quiero un acto donde haya empresarios, porque también se invita a la Cámara de Industria. No quiero un acto donde vaya a algunas de la gente que se han abrazado con Bush, que han ido a comidas en la embajada norteamericana, que tienen un montón de millas hechas de regalo ya por la cantidad de vuelos que han tenido alrededor del mundo. Y reitero que esto lo digo de forma personal. Por supuesto, y lo digo de vuelta, lo digo desde adentro, no solo de Demus, sino desde adentro del PCNT, una organización que costó décadas de sudor y de sangre de muchas corrientes, de todas las corrientes sindicales, de todas. Uh-huh. Podemos, ya que estamos hablando del Congreso del Pueblo de ahora, hablar de lo que fue el Congreso del Pueblo en la década del 60, toda esa génesis de la unidad que se forjó en décadas pesadas, de la que nosotros somos los herederos, que no las vivimos, pero otra gente sí, y que por supuesto respetamos. Como también respetamos a todo el mundo que quiera recordar el 1 de mayo de cualquier manera, en cualquier parte del Uruguay, ¿no? Lo que sí digo personalmente es, Evidentemente hay un acto que como sindicato estamos obligados a apoyar, que es el del PICNT, y después cada uno, individualmente, como te pasó a vos, Carla, que fuiste a Graciela Aguilar primero, otros habrán ido a Plaza Libertad, otros habrán ido 2 días antes a la calle Magallanes, otros habrán ido el domingo a las 6 de la tarde a la misma plaza. Yendo al acto central, creo que lo otro forma parte de la conciencia de cada uno y que junta, que no divide, sino que junta. Exacto, claro que junta. Exacto, exactamente. Bueno, me saqué las ganas. Bueno, me parece muy bien. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el acto del Día de los Trabajadores debe ser un acto abierto. Que vaya el que quiera ir y que se anime. No entiendo por qué. Yo invitaría como se invitaba, yo qué sé, al Pepe del Día. Que ni siquiera precisaba invitarlo, se invitaba solo, porque él no precisaba que lo invitara. Oh. Ahí, bueno, pero ahí puede haber, claro, ahí puede haber como un gesto de reconocimiento que más invita. O organizaciones si sociales, que vayan, claro. familiares. Y me parece a mí muy bien que vayan y escuchen ahí, y me parece bien. No que sean como otra casta, que tengan aparte. La imagen era bien diferente. Una cosa era la sociabilidad en las sillas blancas, y otra cosa era de la valla para allá, donde todo el mundo compartía su mate, su torta frita, su llanura, digamos. La gente del llano estaba del otro lado. Y creo que es algo que desde el movimiento sindical siempre quisimos combatir. Por supuesto. Seguimos hablando de la lucha de clases. Vos decías que hace muchos años, pero en realidad, más o menos, hará 4 años que se empezaron a poner vallas. Vallas de enfrente, las vallas de adelante se sacaron este año. Pero no hace más de 4 años que se empezaron a poner las vallas y tanta seguridad. Antes era como un poco más. No, relacionamiento. Eso, a mí lo que sí me sorprendió, que no me había percatado otros años, porque había estado más atrás, que sobre esa misma zona que comenta Gonzalo, habían 4 baños químicos. Claro. Esta vez había un cordón humano del PCNT, no había vallas, es cierto, había solamente una tira amarilla de no pasar, sí estaban del lado de atrás, pero sobre ese rectángulo donde había como una división de aguas, había todo un conjunto de infraestructura mínima, pero que diferenciaba, de hecho, a los que estábamos del otro lado del acto también participando. Diferenciaba el piché y la gente, muy bien. Nos escribe Óscar Olenchuk, desde el celular que ustedes escucharon, que ahora sí le bajé el volumen, que dice, saludos para toda la mesa y para Domingo. Dice, buen aporte el tuyo, lo de la separación de los invitados. Bueno, les recordamos que el celular de Arcilla es el 099-17-75-34. Nos mandás tu mensaje, lo leemos sin filtrar. Y además tenés el Facebook y Gabriela tiene otro aporte. Sí, de todas maneras creo que la centralidad no debe estar ahí, sino la centralidad es en la lucha de las masas, ¿verdad? Y eso se demostró todos con consignas que pueden sumar siempre, y sumaron, realmente sumaron, porque después vimos que junto a la histórica caravana Cerro Teja venía toda la gente del otro acto, y se sumó al acto central, donde, esa era la idea, ¿no? Que ese es el camino de la lucha de las masas, y que sigue estando más que nunca en pie el tema de la lucha de clases. Y que esté claro que sin la masa no vamos a conseguir nada. Lo que logramos con las firmas, por ejemplo, fue debido a la cantidad de gente que se movilizó. Esta misma mesa creo que es un ejemplo. Nosotros acá en esta mesa tenemos tres posturas, digamos, sindicales o tres corrientes, inclusive ideológicas. Y si contamos el operador, 4. Y no nos estamos ni agarrando de los piñazos, no nos hacemos el araquiri, diciendo insultos fuertes, sino que realmente estamos tratando de tirar para el mismo lado, con nuestras diferencias, que las discutimos en otros ámbitos, en otros ámbitos, y que las discutimos bien. Exactamente. Así que esta mesa es un ejemplo. Porque además los trabajadores sabemos de mayorías y minorías, y sabemos que, a veces nos toca ser mayoría, a veces nos toca ser minoría, y cuando somos mayoría tenemos que respetar a las minorías, y cuando somos minoría nos tenemos que bancar. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que cambiar la correlación de fuerzas. No nos queda otra. Exacto. Y un tema más que quedó dentro del tema del 1 de mayo también, es que es la ley de educación, que lamentablemente fue votada, y eso se dice en la plataforma, lamentablemente fue votada a espaldas de las posiciones de la mayoría de la población, del pueblo uruguayo. Y con respecto a esto tenemos algunas novedades que más adelante quizá No, de repente enganchamos un poquito ahora. Es corto lo que tenemos de ley de educación. Me están pidiendo permiso a mí con gestos. Yo le digo sí. A la audiencia eso. Tienen permiso para enganchar. Podemos enganchar esto sí, y después sí, sí. Decirlo. Bueno, es cortito lo de ley de educación. Todos sabrán que desde la FUM y desde Montevideo estamos promoviendo y buscando información y buscando asesoría jurídica para ver si se puede y cómo saldría y cuáles son las posibilidades de que desde que un recurso por la anticonstitucionalidad de la ley de educación no salga bien a todos los sindicatos, porque también en esto están FENAPE, AFUTU, los sindicatos de la educación, ¿verdad? En ese sentido, la Federación Uruguaya de Magisterio ha consultado con dos abogados, por el momento, con Casinelli Muñoz y con Corseñac. Nosotros de Corseñac no sabemos. Casinelli Muñoz pidió, no sabemos cuánto tiempo va a llevar. Casinelli Muñoz pidió alrededor de 20 días, un mes, para presentar por escrito todo un informe en relación a la inconstitucionalidad de la ley. ¿Qué quiere decir? Que sí, que él tiene elementos para decir que la ley es inconstitucional, pero son cosas que las va a dar por escrito y las va a mejorar y que las va a fundamentar como se debe. Como ya sabemos, hay varios elementos que lo venimos diciendo desde el año pasado que tienen que ver con por qué esta ley es anticonstitucional. Principalmente lo que tiene que ver con la violación de la autonomía de los entes que está en la Constitución, ¿verdad? Y por dos lados, ante el Poder Ejecutivo, con la injerencia del Ministerio de Educación y Cultura, y por otro lado, el Poder Legislativo. ¿Qué pasa? Esta ley contiene algunos elementos que tienen que ver con lo programático, con qué temas tienen que haber en el programa de primaria y de secundaria y de UTU también, ¿no? Y eso es una atribución del ente. Así que el Poder Legislativo también estaría incidiendo de una forma que no debe en la educación, ¿verdad? Seguimos, Gabriela. Por ahí era cortito lo de y la... Para cerrar este tema sobre ley de educación, debemos en este momento estamos en esta etapa de juristas, ¿verdad? Así, de asesoramiento, pero la lucha contra esta ley de educación, pero además por una ley de educación que garantice realmente la autonomía y cogobierno, que eso es la plena garantía de lo que las clases populares y los trabajadores establecen desde sus plataformas desde hace muchísimos años. La garantía de que porque la educación hay que ser bien una claro. Política de Estado. Hay que ser bien claro. Una cosa es lo que puedan decir los juristas en relación a esta ley, de las posibilidades de un recurso o no. Otra es lo que en realidad es. A veces los tiempos no son los adecuados, digamos, y las cosas desde la ley y desde todas esas cosas no se hacen, pero todos sabemos que la ley es anticonstitucional, uh-huh. ¿Verdad? Y por eso vamos a seguir peleando. Por una ley que garantice el proyecto nacional, popular y democrático, que debe garantizar la autonomía y el cogobierno. Bien, le damos un cierre a este tema y antes de la pausa tenemos una lectura para hacer una comprensión lectora con Silvana que está bien buena y que nos da justito para meter antes de la pausa de la radio. Muy bien, bueno, yo voy a hablar de otra ley, de la ley de impunidad, compañeros, objetivo cumplido, número Capicúa, observábamos ayer, 340.043. Hay que jugarle a la quiniela porque es increíble que haya caído este número justito, ¿no? Pero bueno, por supuesto que empezó la campaña ya, a favor y en contra. A mí me gustaría leer la prensa, un artículo de José Luis Pereira, que se llama La impunidad tiene quien la escriba. No lo voy a leer todo porque es larguísimo, voy a leer una parte, pero da para seguirlo leyendo la próxima, porque claro, ahora ya empezaron determinados políticos de determinados partidos y hay gente que en algún momento parece que fue progresista, o por lo menos así nos parecía, a dar sus argumentos en favor de la impunidad, diría. Opa. Yo no diría a favor de la ley, diría en favor de la impunidad. La campaña para evitar la anulación de la ley ya comenzó hace rato. Líderes políticos de los partidos tradicionales ya han expresado que votarán contra la anulación. Y diversos intelectuales, que alguna vez fueron progresistas, o así parecía, vienen dando sus argumentaciones en ese sentido. Tal es el caso del doctor Evergato, que en su editorial de Diario El País y desde el Olimpo nos dice, y esto entre comillados, que poca gente, incluyendo a sus partidarios, es consciente de las implicaciones, no sé si no será implicancias, pero está entre comillas, de las implicaciones de la parcial anulación de la ley de caducidad. Menos saben que para ello se apela a un mecanismo tan excepcional como la reforma de la Constitución. Es decir, y acá saco las comillas, tomen nota, manga de ignorantes que salieron a recoger firmas desde el 7 de septiembre de 2007 sin tener la más mínima idea de lo que estaban haciendo. Ahora el doctor Evergato se los explica, porque se encuentra entre los únicos que lo saben. Estaban proponiendo la reforma de la Constitución. Y también les explica cuáles son las implicaciones. Y vuelvo a las comillas. De tener éxito, supondrá que por primera vez en la historia del Uruguay se derogará, con efecto retroactivo, una norma penal. Tales son los efectos de la cacareada anulación para someter a juicio a gente que en la mayoría de los casos puede ser juzgada y lo está haciendo por el simple procedimiento de cumplir la ley vigente, tal como lo interpreta hoy el Poder Ejecutivo. No entiendo qué es lo que le preocupa al doctor Gato. Si hay una ley que no sirve para nada, ya que su intención es evitar que la diversa gama de alimañas que actuaron durante la dictadura sean juzgados, y pese a todo se los puede juzgar igual, ¿qué problema hay en anular esa ley? Pero también le preocupan otras cosas al doctor Gato. Nos dice lo siguiente. La ley puede ser nula, pero, para así verificarlo, no existe ningún otro procedimiento que la inconstitucionalidad declarada por la Suprema Corte, con efectos limitados al caso concreto. Y sigue. Puesto que aquí se procura algo no previsto en nuestro derecho, como es la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, con efectos generales y sin intervención de la Corte, se recurre para conseguirlo a un procedimiento inédito, dice él, reformar la Constitución. Es decir, admite que la ley puede ser nula, bueno sería que no la admitiera, pero le preocupa que sea el pueblo, mediante un plebiscito, quien la anule, ya que eso sería facultad de la Suprema Corte. Sin embargo, no le preocupa para nada que la propia ley de impunidad le quite a la justicia nada menos que la potestad de decidir si un delincuente debe ser juzgado o no, dándole esa potestad al Poder Ejecutivo. Es realmente curiosa la preocupación de Gato. Y dice también que se propone derogar retroactivamente una norma de naturaleza penal, pretendidamente ilegítima, y pone entre paréntesis la ley de amnistía, convocando a tal fin al cuerpo electoral en función constituyente, en lo que equivale a juzgar a una persona mediante el voto de la multitud. Por favor, doctor Gato, ya no subestimó lo suficiente al comienzo de su nota. Los uruguayos sabemos que la ley de impunidad es ilegítima. Saque él pretendidamente. Una ley que se votó bajo amenaza de un golpe de Estado es ilegítima por donde se la mire. Y no quiera confundir a la gente. La ley de impunidad no es una ley de amnistía. Para que haya una amnistía, debe haber un juicio previo y una condena. No se puede amnistiar sin saber a quién ni por qué delitos. No nos tome por tontos. Y la multitud no estará juzgando una persona. La multitud, y en eso acierta, porque seremos multitudes, estará juzgando a la propia ley de impunidad y dirá, votando por sí a la anulación, que el pueblo uruguayo no quiere tener en su ordenamiento jurídico una ley que no solo es ilegítima, sino que además es injusta y por donde se la vea, por todas las cosas, inmoral. Termino diciendo, llamando a los compañeros para que participen en la campaña de anulación que para el PIT-CNT empieza el 15 de mayo. Arriba, Fefe, a la tanda de la emisora. Mira que nos hace